Bueno, Alejandro, una situación muy complicada la que vivieron esta madrugada. Contanos qué fue lo que ocurrió, cómo te enteraste vos en realidad. El pibe mío estaba durmiendo y bueno, estábamos adentro, yo jugando con mi nena, y al rato sale el pibe mío, pues, vio que había mucho humo y sale y dijo: papá, mamá, está prendiendo fuego a la casa al lado. Y bueno, y entramos para apagar, y bueno, rompimos la puerta para entrar adentro, si no había alguna criatura, algo. Y empezó a agarrar fuego, pero en un segundo, y bueno, y agarró fuego acá y agarró fuego en mi casa. Uh-huh. Y él y un poco quemó la pared del vecino. Uh-huh. Y bueno, y eso fue todo un caos, digamos, una desesperación para sacar las cosas, pero bueno, como ya lo ves, está todo perdido. Sí. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No sé. Por fortuna, bueno, ¿viven acá una pareja o una señora con su hijo? ¿Quiénes viven en la casa que se destruyó toda? Una parejita, una chica jovencita con el nene y con el marido. Uh-huh. Y bueno, te digo que... Bueno, fue un segundo que, qué sé yo, se prendió fuego todo. No sé, te digo la verdad, te explico así, no sé cómo pasó, si fue eso, como dijeron los bomberos, o no sé, te digo la verdad, no sé. Uh-huh. Y bueno, yo lo único que sé es que yo de mi parte perdí todo. Claro, perdieron todo, ¿no? Ropa, muebles, todo. Todo lo que... Escucha. Ahora estás haciendo un poco de ver qué hay. Sí, a ver qué hay, se puede recuperar, pero no puedo recuperar nada. Igualmente, ahí como lo ves, toda la ropa quemada, todo destruido, y bueno, tratar de luchar de nuevo y salir adelante de nuevo. ¿Qué vas? Lo único que te puedo decir es eso, y sigue peleándola. ¿Qué crees? Todo esto lo construyeron, sí, ustedes, ¿no? Sí, todo fuerza pulmón. Mi señora vendiendo torta frita, rosquita, y bueno, haciendo changa a la bañilería, todo fuerza pulmón. Todo. ¿Vos sos albañil? Sí, trabajo en albañilería, y bueno, y me dedico a eso, y bueno, y si sale otra cosa, corta pasto, voy y lo hago corta pasto también. No tengo, pero todo fuerza pulmón, todo esto acá, lo que ve, todo hecho a pulmón. Vos tenés una nena, ¿no?, de 5 años. Sí, tengo una nena de 5 años, que bueno, pobrecita, quedó choqueada ella, porque dice: a mi casa se prendió fuego. Claro. Y bueno, el momento estuvo nerviosa, y bueno, hasta que uno, bueno, la calmó todo, bueno, que yo le iba a terminar la casita esta, que ella tanto me pide, y bueno, para que se quede tranquila. Pero quedó choqueada, porque bueno, se prendió fuego la casita, dijo. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Tu familia dónde están? ¿En la casa de un familiar? En la casa de un familiar está ahí, bueno, esperando a ver si yo puedo cerrar la mitad esta de acá para techar, y bueno, y meterme acá. Techarlo más. Parte de la casa, digamos. Claro, en parte de la casa voy a sacar todo eso, lo que se quemó ahí, y techar de nuevo y cerrar toda la mitad, y bueno, y cerrar todo eso. Para meterlo ahí. Que sí, bueno, tengo parte de ladrillo, de material. ¿Del municipio vino alguien a ver cómo estaban, a asistirlos? Mira, tío, la verdad, vinieron tanta gente que ya ni sé quién vino. Tío, la verdad, no sé si, creo que si vino del municipio o no, pero vinieron todos y me pidieron datos. Y contás esto, digamos, lo que pasó. Y cuento esto, lo que pasó ahí. Tal cual, como lo ve, todo eso. Lo que sé que yo perdí todo, digamos. Cuesta, me duele porque cuesta, porque uno tanto sacrificio que hace para todo, y bueno. Complicado. ¿Cómo fue? ¿Los bomberos llegaron rápido? ¿Actuaron bien? Tardaron un poquito, pero bueno, pero llegaron y bueno, trataron de parar el fuego, de mantener el fuego. Pero ya cuando vinieron, ya esto, pase que le habían tirado una asta y ardió como para arriba. Uh-huh. De pedo, no. No se prendió la casa del otro vecino, nada. ¿La otra familia dónde está, la que vive acá en este...? En la casa de un familiar también. Está en la casa de un familiar, eso. Que sí, bueno. ¿Y la misma situación de ustedes, digamos? Todo sí, la misma situación, sí. Volver a construir de nuevo eso, y bueno. Que sí, estar luchando como todo, ¿entendés? El pibe, la chica hace changa, labura, y bueno. Y así, es como todo. Bueno, ¿qué pasa? Son cosas que pasan en la vida y son, qué sé yo, descuido de cada uno, no sé qué vamos a decirte. Uh-huh. Pero bueno, las cosas son así. Capaz aquel que pueda colaborar y quiera, tenga intención de hacerlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? Llamar el teléfono a mi señora o el teléfono mío, o acercarse hasta acá. Claro, hasta el barrio. Hasta el barrio.